Este es el lugar perfecto. Miren, aquí hay agua, allí leña. Bien, no falta más que la casa. Ya tenemos lo que nos hacía falta y si encontramos al amo Ciro, él sabrá cómo hacer para que estemos lo mejor posible en este sitio. Lo volveremos a ver, Nab. Y cuando venga, el ingeniero nos dirá si aquellas cuevas que se ven a lo lejos son aptas para una morada o podría ser un nido de alimañas. Por lo pronto, nos valdremos de nosotros mismos. Ante todo, vayamos a hacer provisión de combustible. Si bien hay leña, nunca está de más tener de repuesto y de paso buscaremos comida. ¿Alguien ha cazado alguna vez en su vida? No me mire a mí, Pencroff. Soy un reportero. Solo caso noticias. Durante un buen tiempo, los colonos examinaron aquella comarca sobre la que los había arrojado el destino. Pero era difícil imaginar lo que les reservaba el porvenir, aún sin el ingeniero Smith entre ellos. Sin embargo, ante todo, debían instalarse en aquella parte de la costa sin buscar ni saber a qué continente pertenecía, si estaba habitada o si el litoral no era más que la orilla de una isla desierta. Siguiendo el consejo de Pencroff, resolvieron esperar algunos días antes de hacer la exploración. Era preciso preparar víveres y procurarse un mejor alimento. Los exploradores, expuestos a soportar largas fatigas, sin un aposento para reposar su cabeza, debían ante todo rehacer sus fuerzas.